Y el día de hoy, en nuestra mesa internacional, tenemos dos invitados especiales. Uno de ellos, Paola, desde la ciudad de Estambul, quien nos ha venido acompañando a lo largo de este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena, con sus columnas enfocadas en Turquía y en el mundo árabe. E igualmente vamos a estar conectando con la ciudad de Lima, en Perú, desde la cual nos acompaña Efrén Osorio. Él es mexicano y también va a estar haciendo parte de esta mesa internacional del día de hoy. Muchísimas gracias por participar y bienvenidos a esta mesa internacional. Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de participar en esta mesa. Gracias, Fer. Como de costumbre aquí desde Estambul, dando una mirada de cómo se está presentando todo esto de la pandemia y desde una perspectiva, desde esta parte ya del mundo donde las cosas ocurren de otra forma. Fer, gracias. Súper, muchas gracias a ambos. Y hoy quisiera que hagamos un análisis y quisiera que pudiésemos conversar un poco sobre dos temáticas que se interrelacionan. La primera temática es el auge de los nacionalismos que ha tenido en la extrema derecha, que en los últimos años ha venido consolidándose, ha venido resurgiendo en varios países de Europa, en Estados Unidos también, desde un discurso muchísimo más conservador, que indudablemente se articula y se evidencia en la presencia de Donald Trump en la presidencia, y al mismo tiempo, otra de las viejas inequidades y de las viejas problemáticas, que es el tema del racismo. Entonces, el día de hoy yo quisiera que desde cada una de sus ópticas nos compartieran cuáles son las particularidades y los vínculos de estos dos conceptos. El racismo luego de esta pandemia que hemos visto y también el auge de los nacionalismos. Bueno, Fernando, yo te diría que como parte de un análisis más profundo, el racismo como tal, digamos, es un concepto que está siendo despreciado por la gente, afortunadamente, ¿no? Hay un entendimiento de que es perverso, hay un entendimiento de que es una forma sumamente excluyente de discriminación. Sin embargo, yo te diría podemos entender el racismo desde otra perspectiva que está asociada a la desigualdad, a las desigualdades. Es decir, los nacionalismos que se han ido exacerbando en países como Estados Unidos o en otros países que han empezado a tener elecciones o han electo a funcionarios públicos con tendencias hacia la derecha y hacia la derecha radical, niegan ser racistas. Es decir, ellos mismos se niegan racistas. Inclusive una sociedad profundamente racista como la norteamericana se declara 80% a favor de que exista intercambio cultural en sus ciudades y en sus regiones. Sin embargo, reflejan ese racismo ya no autorreconocido, sino promoviendo ámbitos de desigualdad. Entonces, una forma racista, ¿no?, de mantener distancia entre grupos raciales es justamente profundizar tipos de desigualdad relacionados al acceso a los bienes públicos, por ejemplo, ¿no?, y a los servicios. Uh-huh. Y además, culpando a estos grupos de la falta de acceso y bienes para sí mismos, ¿no? Entonces, es decir, ya no se reconocen racistas, el racismo en los grupos, en los sectores de derecha, aunque lo podemos ver, ya no se llama como tal, pero yo les diría que ahí está presente, es un flagelo que convive en las sociedades y que ahora se expresa de maneras diversas, ¿no? Y la desigualdad creo que es una de ellas. Y yo diría que la desigualdad exacerba ese racismo también como fenómeno en las sociedades. El vínculo que existe actualmente entre racismo y los grupos de derecha extrema no es tan evidente como cuando hablábamos de la Nazi Alemania, por ejemplo, ¿no? O no es tan evidente cuando hablábamos de los grupos sociales en la Yugoslavia de los 1980, ¿no? Estamos hablando de que ahora es una posición política que no puede convivir abiertamente con ese desprecio, pero entonces que sí permea en las políticas públicas y afecta de maneras distintas a las poblaciones. La diferencia es que, digamos, a los grupos no racistas, es que suelen ser menos progresivos, ¿no? Es decir, no les gusta promover y abarcar mayores derechos o generar mayores condiciones de derechos, sino que les gusta reprimir esos derechos justamente, ¿no? Bajo la lógica o bajo la premisa de que están ellos ostentando una posición política, pero en realidad están siendo racistas, ¿no? Es un enfoque muy interesante, Efren. Paola, vámonos a Estambul. ¿Cómo analizas tú este aspecto? Aquí el tema del racismo también tiene un componente que es el tema que ya hablaba frente a la desigualdad y el acceso a las políticas públicas, pero aquí en este contexto, sobre todo en el caso de Turquía, se suma un elemento más y es el tema de los fenómenos migratorios que se han, digamos, exacerbado con los conflictos que tenemos a nivel regional, sobre todo en Siria y ahora recientemente con la incursión de Turquía también en el conflicto libio. Y bueno, aquí el tema realmente del racismo no es un tema nuevo en Turquía. De hecho, aunque se construyó este país con un proyecto claramente nacionalista y de unificación a nivel político, Turquía es un lugar y es un territorio donde históricamente ha habido una gran cantidad de diversas culturas y de tendencias religiosas, lo que hace que ese mosaico que permita de pronto también pensar que esos racismos que se ven desde el ámbito de lo simbólico han estado latentes y sí se han podido ver exacerbados en los últimos meses por el tema de la pandemia, pero siempre ha sido un tema que ha estado sobre la mesa en Turquía. Aquí en Turquía encontramos minorías étnicas desde los sasas, los alevíes, los kurdos. Digamos que no hay una paridad racial entre el pueblo turco y esto ha tenido, digamos, un componente y es la llegada en masa también de toda los sirios que han buscado también asilo en los últimos años en Turquía. Nos enfrentamos, o el gobierno turco siempre se ha enfrentado al problema de cómo hacer con el tema de intentar integrar a los sirios, que es la comunidad en ese momento más grande en Turquía, la comunidad extranjera más grande, de cómo hacer que tengan unos procesos de aculturación dentro del sistema turco, y eso no implica solamente el tema de acceso a políticas públicas, sino también el acceso a derechos como la educación o los mismos procesos de legalización de cómo se puede asentar esta gente con una igualdad de derechos a servicios públicos, por ejemplo. Turquía claramente lucha todos los días en pensarse cómo esa población que ha venido desde Siria pueda ser integrada culturalmente, pero también con el tema de políticas públicas, pero también con el tema desde lo simbólico, y es que el pueblo turco es un pueblo nacionalista y es un nacionalismo radical, demasiado radical, tanto aún que en las calles todavía le choca mucho al turco de a pie escuchar hablar en un idioma distinto al turco, por ejemplo, el kurdo, el árabe, el sasa. Y digamos que en los últimos años ese tipo de racismo, sobre todo contra el pueblo sirio, sí se ha ido exacerbando. Y con el tema de la pandemia se ha sumado el tema de que precisamente los centros de concentración de obrero, de masa obrera, que suena muy feo, pero que aquí lo hablan con ese lenguaje, está concentrado en la parte de Europa, donde la mayor cantidad en este momento de los obreros en las industrias de Turquía son sirios. Y es allí, en esas poblaciones y en esos territorios, donde hay el mayor número de contagios por COVID, el mayor número de muertes, porque esta gente tiene todos los días que salir a trabajar, tiene que ir todos los días a salir a las calles a rebuscarse un pan, precisamente porque el sistema turco todos los días, aunque intenta integrarlos, pues hay una lucha constante de cómo integrarlos y cómo hacer también que en épocas de pandemia no sean también llevados o sean una población más proclive o más cercana al contagio en épocas de COVID. Entonces, si bien el racismo aquí en Turquía no es algo nuevo, es algo de muy vieja data, con el tema de la pandemia sí se ha enfrentado el gobierno turco a nuevos problemas, a recientes problemas. Ok. Hay unas imágenes que son bastante dicientes en los últimos días. Y ahí nos movemos al contexto de los Estados Unidos, aunque no quisiera que nos centremos solamente allí, y es el contexto de luego del COVID, donde estamos hablando del distanciamiento social, estamos viendo las personas salir a protestar con sus mascarillas a raíz del asesinato de George Floyd, que ha despertado de nuevo dos cosas. La primera, ha vuelto a poner en la palestra pública el tema del racismo vinculado en este caso al manejo policial que se hizo, que llevó en consecuencia la muerte de George Floyd, que ha traído pues esta serie de manifestaciones en los Estados Unidos, que ha tenido en consecuencia en algunos países de Europa Occidental, Londres, ha tenido una serie de manifestaciones, han tumbado algunas estatuas relacionadas con antiguos comerciantes de esclavos. Pero entonces, el tema acá que se empieza a evidenciar es que del otro lado también se han empezado a ver que el apoyo, por lo menos en los Estados Unidos, en algunos de estos estados más conservadores, frente a este discurso pro-Trump, se ha consolidado también. Es decir, tenemos las dos fuerzas enfrentadas y cada una consolidándose, evidenciando viejas inequidades en contextos de pospandemia. Yo quisiera preguntarles cómo analizar esas inequidades pospandemia. Bueno, a ver, yo empezaría diciendo, yo soy mucho más pesimista respecto a los efectos que pueda tener este movimiento o estos movimientos que surgen en Estados Unidos a consecuencia del asesinato de George Floyd de manos de estos policías, de este policía que fue brutal, o sea, su actuar fue brutal, pues no podemos decir que no lo sea, pero el componente de que haya sido un policía caucásico sobre un afroamericano hace que tenga mucha reverberancia dentro de la sociedad norteamericana, ¿no? Además, fue grabado en plena calle, a plena luz del día, pero la razón por la que digo que soy un poco pesimista al respecto es que no es la primera vez que ocurre. Es decir, la brutalidad policíaca ha sido una constante, por lo menos que yo recuerde, en las últimas dos décadas, ¿no? Si no es que mucho más. Hablo de dos décadas porque son las que yo registro como recordatorio, pero en la realidad, la brutalidad policíaca con un carácter racial, ¿no? Con esas tónicas raciales, han sido constantes en Estados Unidos. Y dudo mucho, desde mi punto de vista, dudo mucho que vaya a tener un efecto donde cambie radicalmente la política social o la política hacia los afrodescendientes o afroamericanos en Estados Unidos. Y estoy casi seguro que no tiene nada que ver con el COVID. Es decir, no hay una relación directa entre el COVID y que se hayan exacerbado estas prácticas racistas en Estados Unidos. La pregunta es, o más bien, la parte que puede ser optimista es si los efectos acumulados del COVID, justamente como el distanciamiento social y la exacerbación de las desigualdades, ¿no? Porque el COVID lo que ha puesto en evidencia es lo que ya sabíamos, pero más. Es decir, hay muy poco acceso a medicina, hay muy poco acceso a servicios sanitarios, hay muy poco acceso al trabajo digno, hay muy poco acceso a bienes y servicios de manera equitativa. La pregunta es si esa evidencia actual de las grandes desigualdades que existen en Estados Unidos se puede aprovechar simultáneamente a estas muestras de racismo y de inequidad social, puede ser aprovechada por la corriente demócrata norteamericana. Con la intención de acercar hacia el centro el posicionamiento o la narrativa del Estado, ¿no? Porque esa es otra cosa importante. No existe la extrema izquierda en Estados Unidos. La extrema izquierda es más semejante al centro que a la izquierda, ¿no? Entonces, el atraer hacia el centro la narrativa política, pues puede ser un poco más progresista que la actual. Si cualquier liderazgo toma esta bandera de la inequidad, de la desigualdad, del racismo, de la xenofobia, como flagelos, y acercas el centro del discurso, yo podría creer que puede haber un proceso más progresista, más de derecho, más de inclusión, pero me temo que la polarización que existe en Estados Unidos va a permanecer, es decir, va a mantener esa distinción tan evidente entre los blancos, ¿no? Los caucásicos y el resto de la diversidad cultural de Estados Unidos. Yo empezaría por ahí, o sea, yo te diría, ¿no? Ahorita nuestro ejemplo de estas políticas de derecha populistas, pues es Trump, ¿no? El presidente Trump. Y francamente, yo creo que este gran movimiento contra el racismo, contra este tipo de discriminación, se infló mucho, pero me temo que se va a desinflar y no va a haber cambios profundos en realidad. Interesante. Paola. Bueno, en esta parte del mundo, los acontecimientos que ocurrieron en Norteamérica no fueron más allá de un acontecimiento mediático. En realidad, aquí el tema, digamos que tiene sus propios temas frente a qué preocuparse. Con eso no quiero decir que no haya problemas de racismo, los hay evidentemente, como ya explicaba anteriormente. Sin embargo, en esta parte del mundo sí ha existido casi que históricamente movimientos anti-Norteamérica, lo que implica también una construcción discursiva en las propias formas como se construye desde aquí todo el discurso político frente a lo otro. Y digo a lo otro, ¿por qué? Porque el turco nunca se ha identificado totalmente si es occidental o si es oriental o si es musulmán o si es secular o si es laico. Lo que sí percibo yo frente al tema de los últimos acontecimientos en Estados Unidos y lo que yo también siento con el tema del COVID y esta época ya post-pandemia aquí en Turquía, porque ya levantamos la cuarentena, es que a raíz del distanciamiento social y a raíz de todo el monitoreo que tiene el Estado hoy sobre la población, por ejemplo, el derecho o los derechos a la movilización hoy social en Turquía están completamente congelados. O sea, hoy pensar que puede haber una manifestación en la plaza de Taksim en Estambul está totalmente, es impensable en este momento. Ahora, está el tema, y es que en Turquía en los últimos meses hay un tema puesto sobre la mesa, y es el tema de los derechos políticos, del tema de los presos políticos. Como ustedes recuerdan, en el año 2016 hubo un intento de golpe de Estado, lo que conllevó un recorte de las libertades individuales en Turquía considerable, y hoy en las cárceles hay una gran cantidad de presos políticos por diversas razones, que no le permite tampoco aquí a la oposición, digamos, tener una posición más sólida frente a lo que hoy ocurre dentro o fuera, y que le ha permitido al gobierno de Erdogan mantener o por lo menos el tema de la oposición y el tema de las movilizaciones allí como bajo control por el tema de la pandemia. Claramente, aquí si va a haber un gran cambio frente a la derecha o frente a la izquierda, bueno, es que en Turquía y en general en Medio Oriente el espectro político no es de derechas ni izquierdas. Se podría pensar desde otras perspectivas, de perspectivas más seculares, menos seculares, más liberales. De hecho, hasta pensarse más también frente a escuelas de pensamiento islámico, que en Turquía no son muy fuertes, pero que sí en países como Libia, Siria y en otras perspectivas, pues no permiten que todos esos acontecimientos que vienen desde tan allá permeen de forma tan directa en la forma como se configura el mapa de derechas o de izquierdas. Si hay una izquierda aquí en Turquía, y es una izquierda que está claramente ligada con los partidos kurdos, que tienen unas concepciones del marxismo, del leninismo de antaño, pero que hoy los problemas de Turquía son completamente, es un mosaico de cosas. Aquí no hay derechas ni izquierdas, hay una gran cantidad de colores y de sabores en términos de la política. El gran tema es que hay efectivamente un gobierno que lleva muchos años en el poder y que tiene control total sobre un parlamento y que tiene control total sobre la justicia, sobre todo. Y hay que mirar a ver de qué forma la movilización social se va a reincorporar en una época post-pandemia. ¿Cómo se van a ganar esos lugares que se han ganado en Turquía? El tema de la mujer en el parlamento, el tema del Twitter, porque aquí cierran cuentas a diarios, o sea, hay cacería de brujas diariamente por la gente que opina en las redes sociales. ¿Qué va a pasar luego de la post-pandemia cuando la gente quiera salir nuevamente a movilizarse? cuando mucha gente que está hoy en los tribunales esperando el tema de los presos políticos, esperando sus, las decisiones estatales de si van a salir o no van a salir. Entonces, aquí digamos que el tema de Estados Unidos y todo el tema de la movilización no tiene una gran, no se permea de gran forma, porque aquí hay una gran cantidad de cosas en qué pensarse, que no permiten hablar de una derecha radical, pero sí de un nacionalismo religioso exacerbado y de una posición que quiere también que el gobierno en Turquía tenga otro direccionamiento, porque además Turquía hoy tiene un papel en la región muy grande, y lo que pase aquí en las próximas elecciones presidenciales tendrá una gran consecuencia en países como Siria y en Libia, y sobre todo también en la forma como se va a relacionar Rusia y Estados Unidos con todo el Medio Oriente. Gracias, Paola. Nos abres un panorama absolutamente interesante y seguramente desconocidísimo desde nuestras geografías, y es esta concepción, como bien la mencionas, del mundo político, más allá de una concepción que sí puede ser muy occidental, derechas o izquierdas, cuando la reconfiguración política en Turquía y en muchos países de Oriente Medio, como mencionas, tiene otras influencias. Así que esto es muy interesante. Yo a mí me gustaría concluir digamos, para tratar de redondear el análisis. Coincido totalmente con Andrea, ¿no? Nuestra forma lineal de entender la política en Occidente, particularmente en los países del hemisferio occidental, ¿no? Más allá de los de Europa, sino de América Latina, por ejemplo, y de la América anglosajona o América francesa, no nos permite hacer análisis desde una óptica de un crisol político mucho más amplio, mucho más rico en sí mismo. Pero al mismo tiempo, la simplicidad que refiere el poner a la población en un espectro político de izquierda o de derecha, también nos permite hacer este análisis respecto a los efectos, por ejemplo, de la pandemia en las sociedades de distinta raza, ¿no? No me gusta mucho usar esa forma de categorización, pero justamente por esa simplicidad que se busca con la derecha e izquierda, pues es o raza blanca, o raza negra, o raza morada, o raza amarilla, ¿no? Entonces, lo interesante es, si mantenemos ese análisis lineal tan simple, de izquierdas y derechas y centros, usualmente vemos en las derechas a los blancos, ¿no? Los blancos protestantes, los swaps, y al mismo tiempo vemos que hacia el centro se empiezan a recorrer los tonos de piel, ¿no? La melanina va definiendo también tu posición política. Desafortunadamente esa dicotomía, ¿no? Entre ser blanco o ser de otro tono de piel exacerba también fenómenos xenofóbicos, exacerba fenómenos discriminatorios, exacerba fenómenos de xenofobia. Y como consecuencia del COVID, aunado un poco a lo que nos decía Andrea del distanciamiento social y que Fernando también lo mencionaba, me temo que, y es súper lamentable si llegara a ocurrir de esta manera, va a ser otra forma de discriminación el distanciamiento social. Es decir, en las sociedades donde existe o donde desafortunadamente vivimos la discriminación, ya sea que la ejerzamos consciente o inconscientemente, vamos a querer estar más alejado del otro, sobre pretexto de que nos puedes contagiar, ¿no? Pero no solo eso, puede ser que, digo, en verdad, es una posición muy pesimista, pero podríamos imaginar filas de unos y de otros, ¿no? Como cuando existía el apartheid o cuando existían los colored services en Estados Unidos. Pero en esta ocasión puede ser por la tendencia genética o racial de ser más propenso a contagiarte del COVID, ¿no? Y genere también esquemas de discriminación y de negar accesos a derechos, bienes y servicios del sector público, ¿no? Entonces, esto lo uno con mi primer comentario, ¿no? Es decir, la forma de discriminación racial actualmente no es necesariamente textual a tu tono de piel, sino lo que me hace diferente a ti, y por tanto, me temo que efectivamente el COVID va a mantener muy vigente la discriminación, pero bajo ópticas, ¿no? Bajo narrativas asociadas a la salud o narrativas asociadas a los grupos a los grupos sociales, pero desde otros puntos de vista, no necesariamente raciales, aunque en el fondo, muy en el fondo, o a lo mejor no tan en el fondo, son netamente raciales, ¿no? Son netamente xenofóbicas, son netamente discriminatorias, no solamente por el tono de piel, sino por tu preferencia sexual o por tu condición general, ¿no? Y el gran infortunio es que en este momento de coyuntura, en esta coyuntura particular del COVID, tenemos tendencias nacionalistas y de derecha, en este espectro muy lineal, ¿no?, muy simplificado, que tienen los liderazgos en este momento y que son los responsables de atender la pandemia. Entonces, sus políticas públicas son de exclusión, son de discriminación, son de recorte de derechos, ¿no? No puedo, los hubieras no existen, pero me pregunto qué hubiera pasado si esta coyuntura hubiera ocurrido en un gobierno de centro izquierda como el de Obama, ¿no? O qué hubiera pasado en un gobierno de centro derecha como el de Clinton, ¿no? Hablando de Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado en el México del neoliberalismo de los años 90 de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo frente al gobierno de izquierda populastoide, porque ni siquiera tiene una categoría política el actual gobierno en México, así muy concreto, que ha ignorado la pandemia no por motivos raciales, sino por motivos de coyuntura política, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en el Perú fujimorista, en comparación del actual gobierno del Vizcarra, que tiene grandes enfrentamientos, inició con grandes enfrentamientos en el Congreso y de las políticas públicas, y ahora está en un partido dividido? Es decir, los fenómenos de los liderazgos políticos influyen en cómo se va a atender la pandemia e influyen entonces en cómo se percibe socialmente el otro, que se puede expresar como fenómenos raciales, ¿no?, fenómenos de racismo, o xenofóbicos, o de integración socioeconómica, Y cultural y personal, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esa reflexión, es decir, la distinción de cómo poder atender estos fenómenos disruptivos en las sociedades con corrientes políticas distintas, que no necesariamente son asociadas al racismo como tal, pero que generan racismo en la forma en que se atienden los problemas, ¿no?, o se atienden las problemáticas. Muchísimas gracias. Paola. Yo también quisiera un poco cerrar el tema, y es que aunque la pandemia tuvo su origen en diversas geografías, creo que la forma como se organizan también las ciudades tuvo un gran efecto en la forma como caló en muchos de los países. Por darle ejemplo, aquí en Turquía, no toda la población tuvo la oportunidad de tener una cuarentena en casa, y eso tiene que ver también con la igualdad que tiene la gente de derechos laborales y, bueno, en fin. De hecho, si vemos el mapa, el rastreo de los centros donde hay zonas rojas de contagio de la población, son los grandes centros de Estambul, donde vive la población siria que sale a trabajar todos los días a las industrias y que no tiene la posibilidad de quedar en casa, o que tiene mayor predisposición a contagiarse del transporte de su casa al trabajo. Entonces, creo que aunque se decía que era una pandemia que golpeaba a la gente rica que viajaba por el mundo, bueno, en algunas otras geografías se dio completamente distinto, y es que golpeó de forma casi que discriminatoria a los centros más pobres. Hablo del tema de Turquía, ¿no? En el tema de Turquía, lo que sí ha evidenciado, sobre todo esta parte del mundo, es que hay un sistema de salud un poco más equitativo. No quiero decir que sea un sistema de salud perfecto, no, pero sí un sistema de salud más equitativo, que implica que cualquier persona pueda acceder a una igualdad de acceso a la salud sin importar qué tipo de régimen contributivo tenga a la salud. Eso en este caso lo tiene Turquía, y creo que es uno de los grandes retos a los cuales se enfrenta también hoy el mundo, más allá del tema de los derechos políticos, y es la forma como se piensa en el sistema sanitario y el acceso a la salud, que es uno de los grandes, digamos, retos en los países. Bueno, no me gusta mucho categorizar esto, pero en vía de desarrollo de la salud todavía es uno de los puntos allí que han estado en el tema de la desigualdad. Y bueno, pensarse que aquí ya la pospandemia pinta otro tipo de problemas y es más allá del racismo y la discriminación en términos de lo concreto, es la discriminación simbólica que se viene, porque ustedes saben que Turquía es un país turístico y no sabemos qué vaya a ser, qué vaya a significar hacer turismo en una época pospandemia. ¿Qué vamos a hacer con el turista italiano que llegue a las playas aquí en Turquía? ¿Qué vamos a hacer con los españoles que entren ya la otra semana de turismo? Eso no lo sabemos, cómo nos vamos a comportar. Aunque personalmente, y lo comentaba con Fernando esta semana, yo salí con mi hija al parque esta semana, vivo en un barrio donde hay sirios también. Y bueno, creo que la percepción de peligro frente al contagio en distintas partes de la población es menor que en otras. Y hay gente que atiende a los llamados del uso del tapabocas, de sus guantes, de distanciar a sus niños. Y hay personas que no tienen esa misma conciencia frente al distanciamiento social, que sea bueno o malo, no lo sé. Pero el simple hecho que simbólicamente hay una concepción distinta frente a un riesgo y puede ser también casi que una concepción cultural también de cómo ese autocuidado y de cómo pensamos el distanciamiento social en esta época pospandemia, más allá de lo discriminatorio, de lo fáctico, también de lo simbólico en este proceso. Excelente. Bueno, podríamos quedarnos acá, les aseguro que muchísimo tiempo, porque se han abierto muchas más aristas que vale la pena analizar, pero de momento vamos a cerrar ahí. Hemos hecho un análisis, repito, muy interesante, donde arrancamos desde esta concepción del racismo y la fuimos ampliando en cómo del racismo está indudablemente anclado en viejas inequidades, en unas inequidades, si se quiere, más sistémicas. Hemos abierto también una perspectiva muy interesante sobre esta concepción del racismo, el nacionalismo, una visión también desde, en este caso desde Turquía, desde Oriente Medio, donde algunas de las categorías que desde el mundo occidental, académico y del día a día, como izquierda o derecha, no necesariamente aplican tanto, y como efectivamente al final hay una columna vertebral allí que es la inequidad, que se refleja en diferentes formas de racismo, diferentes formas de exclusión que terminan siendo mucho más en este tipo de contextos ya de pospandemia. Con esto yo quiero agradecerles a ustedes, a Efren, quien se conecta desde la ciudad de Lima, Perú, a Paola, que se conecta desde la ciudad de Estambul, por habernos acompañado en esta mesa internacional del día de hoy. Seguramente les extendemos la invitación para que podamos continuar conectándonos en diferentes mesas internacionales y episodios. Un abrazo muy fuerte desde la mitad del Océano Índico y nos encontramos en la próxima mesa internacional. Hasta la próxima.